Y hablando de todas las formas posibles, ahora tenemos en comunicación a nuestro columnista de agrotóxicos y reflexión social, en realidad, que es Fabián Tomás, y allí en Basavilbaso, Entre Ríos. Querido Fabián, ¿nos estás escuchando? Hola, Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo Como te... siempre, sí. ¿Cómo? Un gusto poder meterse entre esos lindos acordes escuchados anteriormente. Quiero agradecerte infinitamente que más allá de los problemas que cada uno tengamos, te acordes de los míos, por eso mi retribución, y vos sabés a lo que me refiero, a los problemas personales que por ahí podemos llegar a tener y que ni así abandonamos las luchas, ¿no? Seguro, seguro. Hay que estar, empujarnos juntos, de eso sí, se sí, trata. Sí, de eso se trata, sí. Querido, el tema de los agrotóxicos sigue siendo un tema central. Por supuesto que sí. Pero a la vez tiene muchas consecuencias. Cuéntenos alguna de esas historias que usted nos suele contar al micrófono. Sí, el otro día apareció un chacarero, entre comillas un hombre instruido, ¿no? Como hablaba, o como escribía. Y lo que decía era que todos ustedes son unos hipócritas, refiriéndonos a nosotros que tratamos de defender la vida, porque todos contaminan. Pero lo único que hacen es echarle la culpa al campo. Mencionaba todas las formas de contaminación, y en parte hay que darle la razón a ese hombre, ¿no? Y yo había hablado de eso justo unos días antes, ¿te acordás? Con el tema de los bactericidas que usamos en nuestros hogares y todas esas cosas, ¿no? Y yo había hablado mucho sobre ese tema extenso, que no estaba de acuerdo con el uso de insecticidas en el domicilio, y ni tampoco de todas esas porquerías con perfume que nos venden. Pero la diferencia con el campo hay que marcarla porque es grande. Todos estamos obligados a vivir en este mundo, ¿no? A nadie nos ha enseñado a defendernos y propagamos también la muerte de una u otra manera. Pero una cosa es que yo sea una víctima inconsciente e impotente, y otra es que tranquilamente me dedique a regar a otros indefensos de veneno, ¿no? Claro. Y es que lo haga sin ni siquiera preguntarme, ¿estaré haciendo bien? O sea, poniéndome en el lado del productor. ¿Estaré dañando a mi vecino? ¿Tendré yo alguna responsabilidad en la muerte de ese chiquito a algunos metros de mi casa? Ni una pregunta, ni un poquito de conciencia. La sonrisa sobradora a la cual me someto continuamente cuando pasan en sus camionetas por mi casa, ¿no? Claro. Trabajando, para contar una anécdota, en la empresa cuando me desempeñaba como peón rural, que eso hay que marcarlo, yo fui un peón rural, para contradecir a la toxicóloga que dijo que a mí me pasó porque yo no me cuidé, ¿no? A mí nadie me instruyó. Me acuerdo que nos tocó fumigar la ciudad de Paraná. Se derramó endosulfán en la ciudad de Paraná para combatir una plaga de mosquitos que venía del río. Entonces vos escuchabas en la radio pedir que abran las ventanas del edificio para que el endosulfán entre. Mirá cómo son las cosas, que el endosulfán está prohibido en muchas partes del mundo, pero en ese mismo momento había funcionarios, científicos, no sé cuántos más, que estaban chochos y creían que hacían creían, por lo menos que era el cuidado de la salud pública, ¿no? Yo creo que con el fallo, no quiero extenderme mucho en el tema del fallo de la escuela 44, porque es algo que vos sabés que yo no participé, no tengo el derecho ahora de opinar, pero creo que con ese fallo acá en Entre Ríos se terminó. Van a tener que dejar de sonreír y de poner cara de yo no fui como hacen, porque luego de contaminar toda una ciudad, como pasó en Herrera, Entre Ríos, no sé si te enteraste. Sí. Que por no controlar la dirección del viento, cayó el pueblo entero. Y cuando digo cayó, náuseas, vómitos, criaturas. Cuando le hicieron el allanamiento, porque el ingeniero agrónomo de acá de Basavilbaso Y aunque no se diga, yo te lo digo, es el apellido Herman, un pibito que se recibió de mago, porque yo digo que los ingenieros agrónomos son magos. Sí. Lo único que atinó a decir este intrépido muchachito fue: yo me hago responsable de todo. Lo que me gustaría preguntarle cuando esto, ojalá que no, se vea reflejado en la vida futura de estos chicos, ¿dónde va a estar y qué va a hacer y si alguien se lo va a reclamar? Claro. Yo la verdad que hoy sentó precedente el fallo, sí, sí, del juicio de la Escuela 44, pero igual fueron prisiones en suspenso, sin quitarle mérito a todo esto. Digo, de que por lo menos ese grupo de personas, a la cual, si bien yo no comparto muchas de sus ideas, tuvieron el tupé de enfrentarlos y hacer de que estos tipos vean que van a tener que dejar de sonreír y tomar las cosas un poco más en serio. Uh-huh. El otro día, escuchando a Sardá, el ingeniero agroecológico, sí, a la cual no tengo el gusto de conocer personalmente, pero que copio mucho de él, me hizo ver de que, fíjate cómo son las cosas, que antes era Ministerio de Agricultura, o sea, la cultura de hacer, de trabajar la tierra y los animales. Ahora ese mismo ministerio se llama Ministerio de Agroindustria, claro, y Desarrollo Sustentable. Lo que parece... Para que vos veas cómo... Claro, no es un detalle semántico. No, para nada. No. Me encantó escucharlo. Y esa fábrica de cáncer salió del programa a la cual yo hice un pequeño spot donde digo de que Argentina orgullosamente, entre comillas, ¿no es cierto?, pasó a ser de fábrica de alimentos a una triste fábrica de cáncer, ¿no? Sí, lamentablemente. Fabián, por supuesto, como cada martes, para nosotros es un placer tenerte ahí. Sabiéndote un buen escucha, que no es poca cosa, y un gran decidor. Nosotros necesitamos también en esta interacción ir sumando estas voces que llamen a la reflexión. Por eso, aunque sea con un formato casi de broma, pero tu columna la planteamos como columna de agrotóxicos y reflexión social, porque es imposible separar una cosa de la otra. Es decir, no podemos hacer cosas que envenenan la vida sin intentar con la vida misma, ¿no? Te dejo un abrazo grande, querido, y vamos a estar cruzándonos seguramente el martes que viene y el otro, y así siguiendo, acompañándonos mutuamente para empujarnos, como decíamos al principio de la charla. Sí, señor. Voy a hacer público, mandar un saludo a tu viejo. Le doy. Y fuerza, hermano, que hay alegrías para el rato. Le doy. Gracias, querido. Nos estamos hablando el martes entrante, entonces. Le mando un gran abrazo y gracias por... Quédese a la escucha porque va a haber muy buenos vientos del norte que van a sonar por aquí. Estaba escuchando, sí. Trate de no sacar el celular cuando está leyéndolo, que salga al aire porque se escucha, maestro, ¿vio? Hagan las cosas bien, tengo que ser más profesional, ya lo sé. No, sonido. Estoy aprendiendo. Hágame la adaptada, que usted es grande y tiene que aprender. Ahora está apagado ella, mi celular ahí. No, claro, sí, yo lo entiendo. Un abrazo grande. Uno de los míos, de los muy grandes, los quiero mucho. Gracias, sí, gracias. Fabián Tomasi, columnista de Agrotóxicos, de estos trazos y rostros, acompañándonos otro martes. Algunos rostros del aire nuestro.